queda. Jugando a la play, contando billetes. No llores por él, casi no le metes. Te gusta mi face, también mi piquete. Te suelto la creme y luego vete. Rompiendo la scene, con 17 metido en el game. Y lo gano siempre, son emo machine. Y no le meten su salto guachín. Lo sabe la gente, se pone to loca y pide que la bese. Sentado en el party, yo me fumo ese. Relax, hermanito, no te me estreses. Sé que tú quisieras estar así de blessed. Así de bendecido y siempre haciendo ruido. Ese culo es mío, de esos rappers me río. Ni en mi sombra confío, siempre metido en lío. Te gusta mi sonido, por eso me sonrío. Puesto pa'l caserío, con los ojos rechinos. Siempre amanecido, el niño bendecido. En el party rompimos, la Nike o la Jordan. Es que no me decido. En el barrio tranquilo, paseando en una nave. Quieren copiar mi estilo, pero no les sale. El mío es distinto y es el que vale. Ay, me suena el ringtone, quiere que la llame. Yo no tengo saldo, yo no tengo un peso. Metido en la trampa y saliendo ileso. Le gusta mirarme, cabe que lo peso. Se cae su baba, quiere fumar eso. En la grande liga, jugando en Toronto. Rapeo mi vida, cual nica de Compton. Si quieren que siga, al bicho lo rompo. No tire chamuyo, con eso no compro. La dejo manija y me pide otro tema. Quiere ser mi mami, quiere ser mi nena. Surfeando la ola, contra la marea. Hasta el que no cree, lo hago que crea. Móvelo morena, sea donde sea. Métele candela y que nadie nos vea. Me echemos una vela, volando en Las Vegas. Esta shit es buena, duela quien le duela. Móvelo morena, sea donde sea. Métele candela y que nadie nos vea. Me echemos una vela, volando en Las Vegas. Esta shit es buena, duela quien le duela.